Bueno, pues vamos a pasar a la primera pregunta. El grupo primero. Mercedes, ¿qué lecciones generales aprendemos en el capítulo 3 sobre el trabajo? ¿Era esa la primera pregunta? No. ¿Qué? Perdón, es que la tengo mal en la presentación. ¿Qué aprendemos sobre la guía de Dios en relación a la planificación? Pues vimos que primero Nehemías observa por sí mismo para ver todo, ¿no? Y que, bueno, también vimos que pasaron 3 días y que no sabíamos lo que había pasado ahí, pero lo más seguro es que Dios le hablaría a él y que tuvo una relación estrecha con Dios. Pero luego lo que hemos visto es que se divide el trabajo y que todos participan. Muy bien. Grupo 2, Alicia. Sí, pues lo mismo, ¿no? Que primero analiza la situación, recorre la ciudad, ¿no? Analizando cómo se encuentra todo. Luego muestra, revela a todos lo que ha observado, ¿no? Cómo ve todo, cómo está todo. Y les abre los ojos, digamos, a la situación en la que se encuentra. Recuerda cómo el Señor les ha ayudado en todo el camino anteriormente, y eso pues anima a los que están oyendo que deciden ponerse manos a la obra, ¿no? Y luego, pues, como a pesar de la oposición que reciben, entienden que Dios les está guiando a hacer eso y no para, ni se acobardan ni nada, ¿no? Continúan adelante. Jordi, tercer grupo. Sí, pues lo mismo, ¿no? Que antes de ponerse a edificar, pues lo primero pues es una vuelta con las murallas, antes de nada planificarse. La mayoría presuponíamos que además les ayuda a organizarse, aunque no venga el efecto, probablemente haga una asignación de trabajos. De trabajo, que no lo hemos visto. Y luego también que sin la planificación previa del viaje, pues primero no hubiera podido llegar porque necesitaba las cartas del rey para llegar, pero luego, sin esas cartas del rey, pues no hubiera podido superar la posición de San Balán, ni Tobías, ni el árabe, que estaban ahí esperando. Y que esa planificación posiblemente, aunque tampoco lo dice, pues podría ser durante los 4 meses de oración. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Alicia, grupo 2. ¿Qué lecciones generales aprendemos en el capítulo 3 sobre el trabajo? Pues el compromiso, en sentido, tenían una tarea cada uno de ellos, empezarla y terminarla, ¿no? Centrarte en lo que te han encargado y comprometerte a acabarlo, a completar todo, ¿no? También a optimizar los recursos, porque pues cada uno arreglaba lo que tenía al lado, ¿no? Hemos entendido. O por lo menos muchos de ellos arreglaban lo que tenían enfrente de sus casas. Muy bien. Y que eso también, bueno, motivación. Un trabajador motivado, ¿no? Pues porque es para su interés también el que la persona que arregla lo haga bien, porque es donde está él, ¿no? Si edifica bien la muralla, pues estará bien defendido. Muy interesante eso. Muy bien. Y colaboración dentro de un orden, o sea, no colaborar aquí y aquí y aquí, sino pues dentro de un orden todo el mundo colaborando. Muy bien. Jordi. Pues sí, básicamente porque todos ayudan, la disposición, entrega, humildad, que nadie pone oposición, ni hay Dios de algo. Yo ya me ha tocado esta parte de una, ya no me gusta porque da el sol. Cada uno según pues, sus dones, medios, capacidades, y que el primero ponerse a trabajar es el grupo de sumos sacerdotes, que demuestra el liderazgo dando ejemplo. Muy bien. Mercedes. Pues hemos visto que primero a lo mejor debiera haber una planificación concienciuda, porque la verdad es que se le parte el movimiento a la muralla. Y luego que hay un reparto de tareas, que no todos hacen lo mismo, sino que se lo reparten. Y que los grupos de trabajo son como grupos naturales que han surgido y entonces ahí están conexionados, ¿no? Y luego esto de que cada uno edifica enfrente de su casa, pues hemos visto que también está muy bien y así la obra de cada uno tiene más sentido, va a tener más apego y bueno, eso también estaba bien, ¿no? Que a veces trabajar a lo mejor lo que tienes ahí frente a los problemas tuyos, pues le vas a dar más sentido y más solidez. Muy bien. Tercera pregunta, Jordi. ¿Puedes aplicar esos principios a la vida laboral y a la iglesia local? Pues había unanimidad en el caso de iglesia local. Pero en el mundo laboral hay como... No hay orden en el mundo laboral. No, incluso dentro de la misma persona, por ejemplo, en mí hay casos en que parece caer en que no es posible aplicar. Y otros casos que sí. No, y el trabajo como, he visto como ministerio, servicio para glorificar a Dios, sería un punto de que se podría aplicar al mundo laboral. O, por ejemplo, pues lograr compromisos, motivación de equipos de trabajo, en ese sentido. Pues sí. Muy bien. Mercedes. Nosotros nos hemos fijado más bien en respecto a la iglesia local. Y hemos visto que sí, que sí, que se puede aplicar muy bien. Que huimos del trabajo, ¿eh? Huimos. ¿En qué? Que huimos del trabajo. Y entonces hemos visto que sabe asignarle a cada familia o grupo un trabajo, así cada uno se reparte la tarea. Y luego también que primero les motiva. En el 2018 vimos ahí que dice, así que esforcemos, pues, o sea, que les motiva en ellas, ¿no? Y luego ya los otros, pues parece que ya salen a más motivados. Y que otra cosa que hemos visto es que no hay que perder mucho tiempo con los que se oponen, porque pues, no perder mucho tiempo en eso, ¿no? Y luego también que en el 3.20 que dice que el Dios de los cielos prosperará, pero que ellos se pusieron a trabajar, ¿no? O sea, aunque Dios es el que va a prosperar, pero que nosotros tenemos que hacer algo. A Dios robando y con el mazo también. Buen refrán ese para este estudio. Los que se oponen, que también a ver los ailos, ¿no? Muy buena lección, Alicia. Pues dijiste campana y nosotros dijimos, pues nada, me gusta tres. Así que no robo mucho. Pero también lo enfocamos más a la iglesia, dijimos que sí, que yo creo que pueden aplicar los principios y solo mencionamos dos cositas en la iglesia, ¿no? Si no sabes muy bien qué hacer, pues céntrate en hacer algo que esté a tu alcance, cerca de ti. En base a tus capacidades y tal, ¿no? Pensando un poco, pues eso, que en esta hora pues, la gente arreglaba lo que tenía frente de su casa. Y otra cosa, pues no tener miedo a trabajar en algo que es muy grande, ¿no? La obra del Señor es muy grande y dices, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pues ese poco que tú hagas ayuda a que se haga esa obra más grande, ¿no? Bueno, ¿teníais todo eso claro hace unos minutos antes de leer el capítulo? Porque hemos sacado un montón de cosas de este capítulo, no sé si era del estudio ya o ya con lo que habéis sacado, ahí hay lecciones muy importantes, Bueno, vamos a avanzar otro poquito, aportamos algo más. Una palabra que habéis mencionado, una frase, y que podría ser el lema de este estudio es ese, levantémonos y edifiquemos. Va a ser el subtítulo para el estudio de hoy. Bueno, pues Nehemías inicia el viaje, y es un viaje largo. Nuestras Biblias aparece ahí de como si nada, pero tarda más él en llegar a Jerusalén que en construir la muralla. ¿Qué os parece? No está mal, ¿no? Tardó unos 2 meses en llegar a Jerusalén y en este libro de Nehemías, en el capítulo 6, se nos dice que tardaron en construir la muralla 52 días. 52 días. Pero claro, ¿quién se lo iba a decir a ellos? Que en 52 días, después de estar años con esa muralla derribada, de pronto iban a ver levantada la muralla de la ciudad de Jerusalén. ¿Quién se lo iba a decir a ellos? ¿Y quién nos iba a decir a nosotros hace unos años tantas cosas que hoy vemos en la obra del Señor y que el Señor ha hecho y que nosotros a veces ni imaginábamos, pero el Señor lo hace? Pues él inicia su viaje con todas las credenciales, y lo habéis mencionado, lo de las credenciales, él lo ha planificado. Sabe qué obstáculos se le pueden presentar durante el viaje. Esto no es como los viajes de ahora, que a lo mejor alguien decía antes, bueno, pues yo voy a Florencia, voy tal, vale, y vuelves casi al día siguiente. No, aquí empiezas un viaje, como te encuentras con un obstáculo, eso te puede entorpecer meses el trabajo y todo el proyecto, y ver luego qué pasa. Nehemías lo ha planificado para que el viaje comience y cuando surjan los problemas, si surgen, diga un momento, yo traigo estas credenciales, esto está firmado, esto está sellado, esto tal o cual, me parece muy bien la autoridad que tenéis sobre este territorio, pero por encima de vosotros están estas credenciales y no se puede paralizar el trabajo. Si vosotros queréis paralizarlo, está muy bien, pero el trabajo no se para, no se para porque tenemos esto. Y eso es importante, es decir, vamos a hacer algo, pero sabemos que hay licencias, hay permisos, hay, y la fe está ahí, pero además de la fe, también hay que tener cabeza, hay que tener sentido común. Y un ejemplo de esto lo vemos en Esdras 8, el libro anterior. ¿Alguien puede leer los versículos 21 a 25? Esdras 8, 21 a 25. Delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, para su poder, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales, de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Es una escena anterior, pero Esdras ha llevado muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, en plata y oro, en utensilios para el templo que ya estaba construido. Y hay un problema. Él tiene un problema de conciencia porque le ha dicho, no, el Señor nos va a proteger, pero luego lo piensa y dice, ahí va, con la cantidad de dinero que llevamos encima, la que se nos puede liar, como hay alguien que se entere de esto, ¿no? Somos el camión de Lesabe con el dinero de la ganancia de todo Madrid. Y resulta que los maleantes pueden enterarse de esto, pero yo ya le he dicho al rey que como el Señor nos protege, pues que no hay problema. Y ahora va a ser falta de fe. Y él recapacita y dice, yo ya lo he dicho y soy prisionero de mis palabras. Y entonces pide a Dios que les guarde, sea propicio, pero claro, la actitud de Nehemías es distinta. Es, sí, el Señor nos guarda, el Señor es poderoso, pero el Señor también nos da posibilidades de pedir protección. Y él lo pide. Entonces, estas son situaciones que se nos plantean en la vida. ¿El Señor puede hacer? ¿El Señor es poderoso? Sí, pero el Señor pone recursos a nuestra disposición, y si Él los pone y podemos utilizarlos, como Pablo cuando dice, yo soy ciudadano romano, entonces se dan cuenta y dicen, hemos metido la pata. Hemos azotado a este prisionero, y este prisionero tiene sus derechos. Y cuando llega el momento, tenemos que hacer uso de lo que el Señor nos da. No es cuestión de decir, el Señor es bueno, poderoso, bueno, pero el Señor pone medios y remedios, ¿no? Bueno, pues él inicia este viaje y rápidamente pues aparece lo que en cierto modo él ya prevé por todo lo que ha preparado, ¿no? Ahora, esta mañana veíamos el padre de Nehemías, los amigos de Nehemías, el significado de sus nombres, y fijaos estos. Sanbalat, de Samaria, los samaritanos que emparentan con las mujeres de los asirios, cuando ya han sido absorbidos por los asirios, ya hacen buena vida con ellos y son grandes enemigos de Israel. Y Sanbalat significa el pecado da vida. Vaya nombrecito, ¿no?, para ponerle a alguien, el pecado da vida, ¿no? Tobías, fijaos, el Señor es bueno. Pues este personaje, el Señor es bueno, pues era uno de los opositores. Y es que no, el enemigo no se nos presenta siempre como alguien feísimo y horrible. Y pues fijaos qué nombre. Y luego Gesén, el árabe, que tiene que ver con Moab y Edom, pues es voluminoso, corpulento. Bueno, pues todos estos se ve que son los grandes líderes o administradores de los territorios de la zona, pero ya tenemos aquí el conflicto árabe, el conflicto con los samaritanos, el conflicto con los edomitas, con los árabes, con los amonitas también. Esto surge de muy antiguo. Esto no es de hace dos días que han empezado allí a, entre ellos, no. Esto ha estado prácticamente siempre presente. Bueno, pues estos llegan y son un obstáculo, en principio, para el avance de la obra. Pero, ¿cómo lo soluciona Nehemías? Como habéis dicho en uno de los grupos, no vamos a perder el tiempo con esto. Después cambian de estrategia. Con Esdras intentan presentarse como ayudantes, aunque quieren arruinar la obra. Aquí se presentan directamente, pero luego durante el libro de Nehemías veremos que intentan quedar con él varias veces para quitarle la vida, pero con buenas palabras, ¿no? Entonces, esto es algo que no vamos a ver nosotros en estos estudios, pero Nehemías tiene que sufrir una presión muy importante, sobre todo a nivel personal. El pueblo está esperando porque saben que sus enemigos pueden atacarles, pero Nehemías se lleva al estar al frente del trabajo, al ponerse delante. Cuando pasamos delante, damos un paso al frente, tenemos que asumir toda la presión espiritual del enemigo y la presión de aquellos que se oponen y que son enviados muchas veces para decirnos no sigas por este camino, no queremos, ¿no? Bueno, Nehemías llega allí y hay una palabra muy importante que aparece en el 13, en el 15, observé. Llega allí, aparentemente se dedica tres días a descansar. No hace nada. Y ese término, observé, significa mirar cuidadosamente. Y es un término médico. Es la observación de alguien que tiene que ver, valorar una herida. Cuando vamos al hospital, a veces, espero que no haya que ir mucho, pero a veces hemos llegado con una brecha de nuestros hijos, o entonces el médico observa, mira si hay infección, mira si la herida es demasiado grande, si hay que coserla, si hay que tal. Tienen que hacer una evaluación de la herida. Él se va a dedicar, a pesar de que le han contado, le han dado informes, él quiere personalmente evaluar los daños y todo lo que hay que hacer. Entonces, sin decir nada a nadie, va primero a observar, va a dar una vuelta en círculo, en sentido contrario a las agujas del reloj, y él se va a dedicar sobre todo a valorar con sus propios ojos cuál es la situación de las ruinas. Se nos mencionan nombres. Él empieza en la puerta del valle y va dando la vuelta, y aparecen ahí nombres como las puertas del muladar, que posiblemente tiene que ser la puerta que daba al basurero, al valle de Hinón. Nos hablan de un estanque, del estanque del rey. También la cuestión del agua era muy importante, y parece ser que era pasado el estanque de Siloé, había un lugar en el valle de Cedrón donde estaba este estanque. La puerta de las ovejas, que son nombres que tienen que ver a veces, como ocurre en la antigüedad, con oficios o con lugares donde se hace una actividad. En este caso las ovejas, porque seguramente era el lugar por donde entraban las ovejas que se llevaban para el sacrificio al templo, ¿no? Entonces esa era la puerta de entrada. Bueno, él va mirando todo esto y va viendo, de hecho, no se restauran todas las puertas. Él va a hacer lo necesario e imprescindible para levantar la muralla inmediatamente antes de que le puedan cortar todo eso. Levanta 6 de 10 puertas, pero construye toda la muralla para tener eso cerrado, y a partir de ahí, cómo reforzaron la muralla o lo que hacemos, no sabemos, pero sí sabemos que Nehemías dijo, vamos a levantar esta muralla para que haya muralla ya y nadie pueda decir. Esto es como el que dice, el ayuntamiento te dice, tú levanta el edificio, cuando esté levantado, a ver quién te lo tira, ¿no? Pues algo así, ¿no? Ahora os hago una pregunta. Empezamos un proyecto en la iglesia, el que sea. A veces proyectos muy importantes. En vuestra experiencia de vida cristiana, ¿se ha presentado oposición? ¿Problemas? Pregunto a vosotros. O cuando habéis empezado un proyecto como iglesia local, todo va como la seda, allí no pasa nada, no surge ningún obstáculo. Casi siempre ocurre algo, ¿verdad? Pero cuando ocurre algo, alguien dice, claro, ¿ves? Esto es señal de que lo tenemos que dejar. Porque la cosa está muy complicada. Bueno, puede ser a veces. Pero el Señor le dice a sus discípulos, Satanás ha descendido como un rayo para zarandearos como a trigo. Satanás también está observando nuestra actividad. Y cuando él ve que hay algo que va en contra de los intereses suyos, no os preocupéis, que él también se moviliza. Y se pone frente a frente, ¿no? En el libro de los Hechos, ahora estamos en la iglesia estudiando el libro de los Hechos, a Pablo, pues se le presentan, él empieza a enumerar la lista de todo lo que le ha ocurrido en sus viajes. Claro, sus viajes aparentemente misioneros parecen preciosos, pero ha tenido azotes, ha tenido cárcel, ha tenido naufragios, ha pasado hambre, ha pasado frío, y empieza a enumerar todo eso y dices, ah, pero esto estaba en la historia. Hombre, es que Pablo esos detalles no se para a enumerarlos mucho. A veces menciona su experiencia en la cárcel, pero es que eso es secundario. Pero si entramos en esa actividad, le han dado por muerto, le han matado, le han apedreado, pero si entramos en la actividad, en los asuntos del reino, lo normal, lo habitual, es esto. El enemigo presenta sus credenciales también. Y a veces son de frente, pero a veces va por detrás y utiliza las cosas para colarse sin que nos demos cuenta, ¿no? Ahora, hay una frase antes de entrar en el capítulo 3 que resume todo esto. Y si en el capítulo anterior él habla de la mano 2.8, la benéfica mano del Señor sobre mí, que es una manera de decir todo lo que está pasando es por la gracia de Dios. En este capítulo, cuando él presenta, se coloca delante del pueblo para motivarlos. Imaginaos la situación, una persona que ha estado en la corte real, posiblemente organizando eventos reales, pero de pronto él va a ser el líder, no el rey que tiene ahí, el líder de personas que van a trabajar a su cargo. Él va a ser el responsable, el coordinador de toda una obra de edificación, un copero. Yo no creo que Nehemías hubiese puesto un ladrillo en su vida. Y estas cosas en la iglesia pasan, ¿verdad? Que ves al hermano que está predicando y dices, ah, pero ¿tú qué te dedicas? Que tú trabajas en un ayuntamiento. ¿Y qué tiene que ver eso con...? Pues hombre, aparentemente es trabajo. Me sirve para comer. Punto final, tampoco necesito mucho más. Pero así nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Lo que el Señor quiere sobre todo es una actitud. Lo que el Señor buscó en Nehemías, en David, en el rey David, era un pastor de ovejas. Pero David era conforme al corazón de Dios. Y que era Nehemías, un copero, por más que fuera un copero muy importante, pues era alguien que se colocó en el punto de decir, Señor, aquí me tienes. Y el Señor cogió a Nehemías y le pone a coordinar un gran proyecto, como a Moisés le coge de las ovejas, le dice, ahora tienes que ir a volver a Egipto a tu edad y le vas a decir al pueblo, yo, pero si yo ya solo hablo con ovejas, si soy tartamudo, si yo ya no sé ni hablar, pues ahora es cuando vas a ir. Pero si es que yo ahora es mi peor momento en la vida, yo he sido un gran hombre a los 40 años, yo podía levantar, hacer, coger el carro, pero me pides ahora que me ponga yo a volver a Egipto, a hablar con el faraón. Sí, Moisés, este es el momento. En esta debilidad tuya tienes que ir, por favor, no me pongas más excusas. Pues eso hace el Señor. Pero Nehemías lo tiene clarísimo. Él ha estado esperando el momento y tiene ya todos los cabos atados y entonces se presenta, ya ha visto la obra, ya tiene las credenciales, ya tiene los materiales y dice, tenemos que hacer esto. Nosotros, se incluye, versículo 17, capítulo 2, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Qué líder es este? Que no dice, bueno, pero vamos a ver, tanto tiempo lleváis aquí y no habéis hecho nada, tengo que venir yo, que estoy en la corte dedicándome a asuntos importantes, a deciros a vosotros lo que tenéis que hacer. He tenido que venir yo para que por fin... No ese es el líder que se presenta aquí. Vosotros veis el mal en que estamos todos. Todos, él se incluye. Pero dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y el pueblo dice, sí, levantémonos y edifiquemos. para que las personas a veces se incorporen a nuestro proyecto, yo solo he visto en la iglesia, ¿eh? Es muy diferente una persona que dice, oye, deberíais hacer obra social, deberíais tal. Yo me acuerdo de una hermana que con muy buenas ideas decía, tenemos que hacer más obra social, tenemos que tal, tal. Y yo, al terminar de escuchar el proyecto, decía, ¿y en todo este proyecto tú qué es lo que vas a hacer? Hombre, yo es que ahora no me viene bien, porque estoy haciendo esto, lo otro, tal, mi trabajo. Yo os lo digo porque es una buena oportunidad para vosotros. Digo, ya, pero es que los proyectos necesitan, sobre todo, más que dinero, más que planes, necesitan personas. Personas comprometidas. No de una hora, de dos, hombre, si no hay otra posibilidad más que una hora o dos, pero necesitan personas que digan, aquí estoy yo. Todo lo que haga falta, en primer lugar, me vais a ver a mí trabajando en lo que digáis, que hay que barrer barro, que hay que fregar fuego, lo que haga falta para colaborar. Y Nehemías se presenta como aquel que dice, todos estamos metidos en esto y todos tenemos que salir adelante y el Señor ha estado a mi lado, su mano ha sido benéfica conmigo, me ha estado ayudando hasta aquí y el Señor nos va a ayudar en este proyecto. No me veáis a mí, ved la mano del Señor, la benéfica mano del Señor que ha estado sobre mí en todo este asunto. Bueno, pues se presentan para trabajar. Y ahora ya vamos a ir un poco más deprisa, que yo ya, de tiempo, yo eso ya es que no entiendo, ¿no? Pero los retos son que va a transmitir Nehemías son los siguientes. Tareas posibles, asumibles, que se pueden realizar. No vemos en el pasaje que tenemos a continuación que alguien diga, oye, es que me has pedido una cosa que es imposible, pero ¿cómo voy a levantar yo? Pero todas las tareas no son iguales. Eso lo vamos a ver. Hay quien hace mucho, quien hace su parte y hace el doble de parte, y hay quien hace partes muy pequeñas. Pero cada persona, cada grupo o persona que se dedica a este proyecto, se le encarga algo concreto que puede hacer. Eso es importante en la iglesia local. Cuando le pedimos a alguien algo, realmente estamos convencidos nosotros de que lo va a hacer, o al hacerlo le vamos a desalentar más porque va a decir, pero bueno, ¿qué me has pedido? ¿Verdad? Eso es importante. Transmite ánimo desde el principio, ¿no? Es muy concreto. Cada familia tiene su nombre, cada persona, cada grupo, cada profesión tiene su trabajo. Es concreto, a más no poder. Recalca lo positivo. Ellos han dicho que quieren trabajar. No es el momento de andar. Oye, cuando os pongáis a trabajar, cuidado con esto, lo otro, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, no seáis... Él da confianza a las personas, confía en ellas y les dice, este es el trabajo, les daría las indicaciones, pero él no empieza echándoles ya una bronca y tal, y cuidado con esto, cuidado. Vemos que les anima a trabajar, punto. Pero además nos damos cuenta de que personas que estaban, ¿no eran estos los que estaban en mal y afrenta, humillados? ¿No eran estos los que estaban hundidos? Hace nada estábamos viendo que estaban hundidos, que estaba todo asolado, que estaba el remanente disperso. ¿Cómo puede ser que en un momento haya cambiado esta situación? ¿Es que Nehemías realmente era una persona tan líder, dinámico y planificador? No. Es que muchas veces el desánimo en la iglesia nos lleva a situaciones totalmente irreales. ¿De quién dependemos? ¿Dependemos del Señor? ¿Está el Señor deprimido? ¿Vemos a un Señor que esté triste continuamente? Nosotros estamos asolados por el pecado y a veces tenemos nuestros altibajos. Nosotros no somos una constante siempre que se encuentra bien. Los seres humanos, lo normal en nosotros son los picos, ¿verdad? Pero el Señor no. Cuando yo estoy desanimado, pues el que está a mi lado posiblemente no lo está. Cuando lo está él, posiblemente yo esté un poquito más arriba. Todo eso está en la familia, ¿verdad? A veces tenemos que animar a nuestros hijos, a veces son los hijos los que nos animan a nosotros, a veces en el matrimonio uno está más bajo, el otro más alto, pero para eso somos una familia. Consigue Nehemías recuperar la confianza de estas personas que se ilusionan con algo que hace unos momentos era una esperanza que veían ahí en el horizonte como algo lejísimo. Y de repente tienes a toda esta gente trabajando, esforzándose, luchando. Bueno, vamos a ver algo de esto. Este sería un mapa sencillo. La Puerta del Valle está aquí. La Puerta del Muladar, que os decía que este es el basurero, donde estaba el basurero del Valle de Hinón. La Puerta de las Aguas, que mañana la vamos a ver. Bueno, pues sigue hasta la Puerta de las Ovejas, que veis allí, por donde entraría seguramente todo lo que se destinaba al templo. Bueno, pues todo eso está ahí en el relato. Ahora, vamos a ver cuatro principios. Y con esto ya terminamos. Coordinación, cooperación, supervisión y comunicación. Estos principios están en el texto. Coordinación. Hay frases que habéis mencionado que se repiten, la frase junto a ellos 15 veces aparece. La entrada de la casa, frente a la casa, lo habéis dicho, había muchos que trabajaban cerca de su casa. Esto da sentido al trabajo. Te resulta familiar. Sabes que cuando acabes el trabajo, todo eso va a servir para que tú estés más protegido. Es decir, las cuestiones personales no están reñidas con la obra del Señor en ocasiones. Si vemos que hay algo que por una afinidad, por una cercanía, puede venir bien para que el trabajo sea más fácil, pues es una forma también de valorarlo, ¿no? Ahora, hay otros grupos, Tecoa, Gabaón, Jericó, Mizpa, que no pertenecían a la zona. A ellos se les encomiendan otros tramos que no les resultan familiares, pero ellos se añaden a trabajar, aunque el trabajo les queda lejos. Cuando empiezas una obra pionera, nosotros en Alcorcón, gran parte de la ayuda que recibimos venía de Vallecas en ese momento, hermanos que se desplazaban, hermanos que colaboraban económicamente. Sin ayuda de esos hermanos que no iban a ver el día a día de la vida de la Iglesia, hubiese sido casi imposible empezar. Pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a colaborar, tenemos un compromiso con Alcorcón durante unos años y lo han mantenido con fidelidad. Bueno, pues la obra del Señor es muy grande. A veces hay cosas que nos resultan familiares, más fáciles o nos gustan más, pero hay otras que no. Pero también podemos involucrarnos en ellas. Así que algunos cerca de sus casas, otros lejos. Todo eso había que coordinarlo. Y luego la cooperación. No se nos habla aquí de sindicatos, ¿eh? Yo no he leído que hubiese un sindicato ya de los Jerusalén del Norte, Jerusalén del Sur, que dijeran, bueno, y el salario del mínimo interprofesional, y los jefes, aquí quién gana más, quién gana menos. Y luego en el libro de Nehemías veremos que surge un problema. Con los ricos que han dado préstamos, que cobran interés, empiezan a salir una serie de cosas que decíamos, no puede ser que en este, sí, existían los préstamos, el Euribor ya existía, todo eso existía, eso aparece en el libro también, ¿no? No podemos ver todo el libro. Pero en este momento, fijaos que lo que normalmente suele ser una de las cosas primeras que pensamos es, bueno, y todo esto al final, ¿qué beneficio saco y tal? Se olvidan de ello, están tan enfrascados en el trabajo y con la ilusión de terminar la muralla que se les olvida absolutamente cualquier tipo de reivindicación. Aunque tengan que incluso que estar allí trabajando y defendiendo la muralla porque les tocaba velar y a la vez construir. Ahora, fijaos los que empiezan a trabajar. Perfumeros, versículo 8, sacerdotes y levitas, lo habéis dicho, versículo 1, 20, 22, 28, porteros, guardas, labradores, orfebres, versículo 8, mercaderes, 31 a 32, solteros sin familias que proteger aparentemente, versículo 23. Mujeres haciendo trabajo de hombres, versículo 12. Los líderes de Tecoa, versículo 5, dicen que ellos no lo hacen. Sí, también están los que dicen que no. Yo lo tengo que ver con más tiempo, yo necesito mucho más para pensar. Y es interesante que los líderes de Tecoa dicen que no y Nehemías no dice nada. Esto es voluntario. Ahora hago el comentario. Voluntario. No dice nada. Igual que a los enemigos les dice, vosotros en esto no tenéis nada que ver, esto es nuestro. A los de Tecua les dice, no queréis trabajar, ni lo menciona. Simplemente dice, ellos no lo hicieron. Pero los de Tecua, los de la familia de Tecua, sí lo hacen. Es interesante que a veces los que deberían tener la visión no la tienen y los que están por debajo dicen, no, no, nosotros, cuenta con nosotros, ¿no? Ahora, esto es voluntario. A veces en la iglesia nos pasa a los ancianos, esto es un comentario de anciano, ahora voy a hacer de anciano. A veces te dicen, yo es que no he hecho esto porque no me has dicho que tengo que hacerlo. Y digo, hombre, hay cosas que a lo mejor me corresponde decirlas, pero hay cosas que un cristiano ya de 20 años o de tal ya debería saber que tiene que hacer. Pero a veces ocurre lo contrario, que lo dices y te dicen, pero es que estáis siempre fiscalizando y diciéndonos todo lo que tenemos que hacer. Darnos un poquito de margen, ¿no? Que si tengo que venir a la reunión, que si... Nunca sabes muy bien cómo aceptar, ¿no? Ahora, lo que está diciendo el texto es que el que quiso trabajar, podía trabajar. Trabajo había. Y muchas veces en la iglesia decimos, hay trabajo para todos, pero hay que tener voluntad de trabajar. ¿El Señor nos ha dado dones a todos? Sí. Eso significa que todos no solo podemos, sino que tenemos que trabajar, porque los dones no son para enterrarlos, ¿verdad? Ahora, el Señor también está esperando que su pueblo se le presente voluntariamente y diga, aquí estoy yo, Señor, soy un instrumento tuyo, tú me lo has dado, haz de mí lo que quieras. Ahora, supervisión. Los sobreveedores o la supervisión. Fijaos en este relato, tantos nombres, qué cansino para leerlo, ¿no? ¿Pero qué está indicando tanto nombre? Pues que Nehemías conocía a las personas, conocía sus nombres, conocía a las familias. Fue no solo evaluando todo el trabajo, sino fue conociendo a todas las personas que estaban trabajando, conociéndolas en todos esos días, y él se preocupó de que en estas páginas quedara registrado el nombre de esas personas. Es un reconocimiento a la labor, al trabajo de tantos de sus hermanos que quisieron presentarse y que terminaron este trabajo. Y eso nos indica que el liderazgo de Nehemías, fijaos que Nehemías es como los árbitros, aparece otro Nehemías aquí, pero él no. Seguramente sería la persona que estaría cada día levantándose por la mañana para ver cómo iba el trabajo, si se estaban cumpliendo más o menos los plazos, si la cosa, cada tramo se iba más o menos todos al mismo nivel, sí, porque estamos hablando de algo que se estaba haciendo por trozos, pero tenía que acabarse a la vez. Y todo eso requiere un estrés impresionante, me imagino. Pero él no menciona nada personal de estaba agotado, cansado, que... Parece como si él no existiese, como los árbitros en un partido de fútbol, lo bueno, claro, que no te enteras de que ha habido un árbitro. Ah, pero había un árbitro, pues sí. Pues ahí estaba Nehemías, de una forma personal, pero pasa totalmente desapercibido. Algunos abarcan mucho, mil codos, versículo 13, otros como Malquías, una sola cosa, versículo 14, pero todos en la obra del Señor somos necesarios. Otra cuestión importante, la comunicación. Para hacer un trabajo así, la comunicación tiene que ser muy fluida. Y en la obra del Señor, gracias hoy por algunas herramientas que tenemos, el tema del Internet, yo que no soy muy de la tecnología, pero reconozco la practicidad, ¿no? Antes, las facturas de teléfono de algún mes, me acuerdo de una conferencia que se organizó en Madrid, bueno, nos llegó una factura de teléfono, entre móviles, no sé qué, no sé qué. Pero ahora... el correo electrónico, no sé. O sea, las posibilidades que tenemos ahora para comunicarnos son impresionantes. Yo ya me quedo un poco atrás porque yo con lo que tengo de momento me comunico, ¿no? Pero en la iglesia pasa lo mismo, ¿no? Antes los creyentes tenían que recorrer unas distancias para verse, tenían que tal, algunos no tenían ni teléfono, no sé cuál. Y hoy en día, sí, hay distancias lejanas, pero tenemos unos coches que nada que ver con el 127 de mi madre, ni el 600 de mi tía, que aquello se paraba a veces, cuando hacía 100 kilómetros tenías que parar y refrigerar la bombona del agua porque el coche se calentaba, salía una luz roja que hacía pi, pi, pi, pi. En cuanto había una cuesta tal, eso ya no suele ocurrir, ¿no? Bueno, pues si tenemos también todos esos medios como las calzadas romanas y todo lo que Pablo utilizó, es para que lo usemos también. ¿De qué forma lo podemos usar? Pues sobre todo, en primer lugar, para comunicarnos. Que la comunicación en la Iglesia sea fluida, ser posible, cuando comenzamos cualquier tipo de trabajo, de servicio, de ministerio. Y vemos que él delega, sabe delegar, aunque sea un supervisor, y hay otros supervisores. Hanún, con los hijos de Zanoa, versículo 13. Reún, con los levitas, versículo 17, etcétera, ¿no? Ahora os voy a llevar a una reflexión y la aplicación final, ¿no? Vamos a leer dos pedacitos de la Biblia. El Salmo 127, en primer lugar. ¿Alguien lo puede leer, el Salmo 127? Este salmo, en el contexto que estamos, tiene un significado completamente diferente. Luego, en el libro de Nehemías, si seguís leyendo, veréis que los enemigos se presentan y Nehemías les ordena que, además de construir, porque a todo esto, ¿dónde están los albañiles? No se nos dice que hubiese albañiles. Interesante, ¿no? Sacerdotes, perfumeros, un perfumero, un orfebre que está todo el día manejando joyas, un perfumero haciendo perfumes, poniendo piedras, pues sí, haciendo todo de albañiles, no importa. Yo me acuerdo cuando comenzamos con el local de Alcorcón el nuevo, pintando allí todos hasta las 11 de la noche. Llegábamos de los trabajos, un hermano que no era pintor, pero nos daba unas indicaciones, con una ilusión todos allí pintando. Yo en mi vida había cogido una brocha, pero ibas viendo el resultado y todos un contento a las 11 de la noche, los hombres allí contentísimos, después de trabajar y al día siguiente a madrugar para irnos a trabajar, y todos llenos de pintura hasta arriba, y diciendo, bueno, ya vamos a casa, nos damos una ducha y mañana... ¿cómo? Yo ahora no sé si sería capaz ya de hacer eso, ¿no? Colgado de los techos, poniendo... Pues sí, hombre, sí. Cuando hay ilusión, ¿verdad? Pero está diciendo el texto que si el Señor no edifica la casa, de nada sirve ponerse a trabajar. Si no está el presente, al Señor le importa nuestra casa y nuestra hipoteca, y claro que le importa. Y todo lo que pasa dentro de la casa, claro que le importa. Y que le pongamos a él presente todos nuestros asuntos, claro que le importa. Pero además dice los hijos. ¿Por qué los hijos eran tan importantes? Pues cuando llegaba el enemigo a la puerta, en mi tramo, no solo estoy yo, están todos mis hijos para defender el tramo. Una persona sola, se le presentaban en su tramo los enemigos y se le presentaban, gran problema, ¿verdad? Y está diciendo qué bendición los hijos, que van creciendo, ¿verdad? Y un día te das cuenta de que tú te tienes que apoyar en ellos. Vamos a leer ahora el Salmo 147. ¿Alguien puede leer los versículos 1 a 6 y otra persona 12 a 14? Y pensad en el texto de Nehemías. Alabad a Yah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Yahvé edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él puede contar el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Yahvé exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad ya. Hasta ahí. Ahora 12 a 14. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Fijaos, el Señor no estaba pendiente especialmente de esas murallas. Claro que le importaban aquellas murallas y que se levantase y se pusiesen los cerrojos, las puertas, y que esas puertas simbolizasen salvación, como veíamos en Isaías. Pero lo que al Señor le importa, el Señor ha permitido que esas murallas, unos años antes, fuesen derribadas, ¿verdad? Él lo permitió. Que su pueblo pasase oprobio, vituperio, ¿para qué? Para levantarse. Para que Él lo levantase, para que Él curara sus heridas, dice aquí. Su plan no era únicamente decir, habéis pecado, vuestra idolatría os ha llevado a esto. Era que pasados 70 años, el pueblo volviese, y eso Él ya lo había dicho, y no solo ayudarles a edificar, sino curarles. Había heridas que estaban en su corazón, que eran más grandes que todo el desastre que había de piedras allí tiradas. El Señor se preocupa más que de las paredes de un local, de su iglesia, y su iglesia no son las paredes del local, somos nosotros. Y lo que el Señor nos quiere es a nosotros. Los locales, las paredes, todo eso para Él es parte de la obra, pero eso es lo secundario. Lo importante para Él es nuestro corazón, nuestro corazón. Os voy a hacer una pregunta. Israel es llevado al cautiverio por su idolatría, ¿verdad? Después del cautiverio, los judíos han vuelto a ser un pueblo politeísta. No, ¿verdad? No volvieron a serlo jamás. Si se conoce al judaísmo es porque es una religión monoteísta. De todo eso que hubo, aprendieron bastante bien la lección, ¿verdad? Pero fue doloroso. Bueno, algunas lecciones. Una importante la vimos esta mañana. Orar antes de planificar. Otra lección. Muchas veces las cosas no se hacen por una sola razón. Porque no las empezamos. Basta a veces que una persona las empiece para que todo siga su curso. Pero hace falta alguien o personas que digan, no, nosotros queremos ponernos delante del Señor para trabajar. Luego vemos trabajo en equipo. Evidentemente, una persona que trabaja sola, aparte de que tarda mucho más, necesita el ánimo, la motivación de sus compañeros. Y un creyente que está animado por otros que están en el barco con él y le están animando continuamente es muy diferente que uno que trabaja solo de francotirador, ¿verdad? Importante es someternos los unos a los otros, como dice Pablo en Filipenses, estimando a mi hermano como superior a mí mismo. Mi hermano trabaja muy bien e incluso hace las cosas mejor que yo, pero lo importante aquí es que todos trabajemos en el mismo, rememos en el mismo barco, en la misma dirección. Otra cuestión es que somos ovejas conocidas por nombre, nosotros, su pueblo. Que si Nehemías conocía los nombres de todos los que trabajaban en la reconstrucción, el Señor conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Además, mañana os enseñaré algo de esto, porque todo esto que estamos viendo estos días se puede aplicar en el Nuevo Testamento. Pasa que en este retiro no lo vamos a poder hacer como me gustaría. Pero Pedro dice que somos piedras vivas colocadas en el edificio que es su iglesia, en la primera epístola de Pedro. Nosotros somos piedras vivas. Ya no solo es lo que podamos hacer, sino es que nosotros mismos somos piedras colocadas por el Señor en su iglesia. A mí me gustó que en uno de los campamentos que estuve, los chavales de la escuela dominical hicieron de trabajo manual para entender Nehemías, el libro de Nehemías, edificios, no sé si era con tiza, pero construían un edificio para entender, para poner los nombres de cada uno, entender que ellos mismos formaban parte de la obra de Dios. Es algo muy sencillo, pero es una forma de que todos entendamos que no somos ladrillos sueltos. Pero además, el domingo lo decía un hermano en la iglesia, antes había un templo colocado en un lugar, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Nosotros somos templo del Espíritu. Somos templos con patas, si queremos decirlo así. Somos evangelios andantes, con piernas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y el Dios de la palabra mora en nosotros y nosotros podemos comunicar ese evangelio. Y por último, nuestros trabajos para el Señor están en su memoria. Nadie que trabaja en la obra del Señor delante de Él con humildad trabaja en vano. Y vamos a terminar con este texto, Apocalipsis 14:13. ¿Alguien lo puede leer? Protestantes y eso de las obras parece que nos suena como al gato, ¿no? Decir, bueno, esto que hablar de las obras, tranquilos. Y luego 13, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Pero en todo esto, incluso en el libro de Apocalipsis, vemos que el Señor es el soberano. Y en su memoria están nuestros trabajos. El Señor ha mirado nuestros trabajos y no son en vano. Que el Señor nos ayude. Amén. Y rápido seguimos con el coloquio, se nos ha echado el tiempo un poco encima. Y bueno, luego ya más adelante tenemos la cena y después las preguntas que os había comentado antes, Julio, que quería también comentaros, sí, ahora algo. Ahí en esa mesa llevamos dos letreros con dos urnas del último modelo y un letrero pone preguntas para el coloquio y otro pone preguntas muy difíciles. No difíciles, muy difíciles. Ya tengo algunas, y algunas son espeluznantes. Así que, ahí tenéis las urnas, no os quedéis sin hacer otra pregunta. Así que bueno, salimos, descansamos un ratillo y no nos vemos más lejos y volvemos. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya